Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos que hoy iba a ser una jornada movida para nosotros en esta edición de Frecuencia Abierta por todas las voces que tenemos para recorrer, y vamos a empezar a recorrer voces. Y la primera vino de Salto y recién llegó. Y está ya instalado acá en los estudios de Aspen Punta. Estamos recibiendo al intendente salteño, ¿sí? Andrés Lima, con quien hace un tiempo hablábamos por teléfono justamente sobre la situación allá en el litoral, y ahora seguramente vamos a complementar esa charla. Pero le estamos dando la bienvenida, primero que nada. Buen día. Buen día para todos, para toda la audiencia. Y bueno, un gusto estar aquí en el programa. Y creo que en el caso de Maldonado, venimos bastante seguido a esta ciudad, a este departamento. Sí. Muy lindo, y que además tiene una característica, ¿no? Se ha vuelto cosmopolita. Creo que aquí en el departamento de Maldonado, así como hay muchos salteños que en algún momento vinieron a hacer su temporada y se quedaron a vivir, también hay uruguayos de otras regiones, de otros departamentos, y bueno, eso también en parte explica el crecimiento demográfico que ha tenido Maldonado, ¿no? Que hoy, si no supera los 200.000 habitantes, está ahí. Yo creo que sí, que lo supera, pero por suerte, porque hasta ahora decía, bueno, algún día en algún censo podremos actualizar la información. Por suerte, estamos avanzando en este censo que nos dará las cifras definitivas, ¿verdad? Sí, y bueno, y ojalá que algún día podamos salir de ese número de 3.300.000, 3.400.000, que hace muchísimo tiempo estamos ahí estancados, ¿no? Sí, y necesitamos también la decisión de extranjeros de venirse para acá. También, sí. Eso nos va a ayudar. A ver, solamente en Argentina las estimaciones hablan de 400.000 uruguayos viviendo en Argentina. Sí, sí. Y después tenemos comunidades de uruguayos en Estados Unidos, en España, en Australia, prácticamente en todo el mundo, ¿no? En muchas regiones del mundo hay uruguayos. Víctor, mirá qué pregunta, una pregunta que casi nunca hacemos, ¿no? ¿Encontraron lluvia en el camino? No encontramos unas gotas locas que cayeron en algún momento, pero no. Nada más. No, muy. Allá en Salto sí, igual, ¿o ha llovido algo? Allá ha llovido, en ese sentido ha llovido, no tenemos las dificultades que hay. Ha habido un alivio, digamos. Sí. Igual se continúa trabajando con el Ministerio de Ganadería, tenemos un convenio, todas las intendencias tenemos, ¿no? En el caso del norte, venimos trabajando en lo que es limpieza de tajamares, alumbramiento de agua, allí lo venimos coordinando incluso con la propia Asociación Agropecuaria, porque una parte es lo que uno puede pensar desde la intendencia, pero nadie mejor que el productor para que nos vaya indicando el orden de los productores. Y bueno, venimos trabajando. El río Uruguay hoy tiene una altura razonable, es decir, que tampoco tenemos dificultades en cuanto al abastecimiento del agua. Y bueno, esperemos que esta situación continúe normalizándose, porque bueno, es fundamental en toda aquella región del país la actividad agropecuaria, ¿no? Tanto la ganadera como la actividad vinculada con la agropecuaria, perdón, con la agricultura, la actividad citrícola, la actividad hortícola, son departamentos del país en donde, bueno, se producen muchos alimentos, y para eso precisamos que el agua también acompañe en este proceso. Claro que sí. La situación de la sequía, la situación de lo que significa la economía argentina y el flujo que está habiendo de dinero para aquel lado, de alguna forma en la hacienda, en la recaudación de la intendencia, se refleja también. Sí, se refleja, ¿no? Sí, se refleja. Se refleja. Es todo una cadena, ¿no? En la medida en que el contribuyente tiene ingresos menores, estamos hablando fundamentalmente, en este caso puntual, de toda la actividad comercial. Estamos hablando de que en nuestra ciudad hay más de 5.000 empresas, entre familiares, pequeñas, pymes, medianas, y en la medida en que esas 5.000 empresas tienen una disminución en lo que son sus ventas, eso también se traduce en el pago de impuestos. También hemos tratado de dar facilidades, ¿no? O sea, tener en cuenta esta dificultad, conceder facilidades, en algunos casos algunas exoneraciones o algunos descuentos importantes, tratando de acompañar este proceso y que no se vean aún más resentidos los que son los ingresos de la Intendencia de Salto. En lo que se refiere a la situación en general, ¿hay algún tipo de alivio en lo que significa ese flujo económico hacia Argentina? ¿Hay algo por lo menos en el horizonte cercano? Yo creo que las medidas que tomó el gobierno tienen una doble particularidad. Son positivas para determinado aspecto de la actividad comercial. No tienen incidencia o no generan un beneficio directo al consumidor final. Para que se entienda, para explicarlo. Cuando el gobierno plantea el subsidio al empleo, nos parece que es una buena medida. El hecho de que si un comerciante del litoral, desde Artigas hasta Soriano, contrata un trabajador que está afincado en ese lugar del país, el gobierno se hace cargo de pagar el 60% del salario si es un trabajador varón o el 80% del salario si es una mujer. Entonces, es una buena medida para la promoción del trabajo y del empleo. Seguramente más de un comerciante va a hacer uso de este beneficio del subsidio al empleo. Es una buena medida para promover el trabajo. No tiene una incidencia directa sobre los precios. Y lo que hoy determina que el uruguayo se cruce a la República Argentina es la diferencia de precios que existe de uno y otro lado. Por eso decimos, son medidas positivas para determinado aspecto de la economía, pero no van al eje central o a la cuestión central, que es de qué forma hacemos para que el uruguayo no cruce a la República Argentina. De las medidas que anunció el gobierno, hay una que entendemos que sí va en la dirección correcta, que es la bonificación o el descuento a los combustibles del 39%. ¿Por qué? Porque esa medida intenta ser más competitivo al combustible uruguayo con el combustible argentino para que no se crucen. Creo que por ahí deberían ir todas las medidas. El resto de las medidas, está claro que también el alivio fiscal, como lo dice la ley 20.104, ¿no? o 20.107, el alivio fiscal, que consiste en que todo el comercio del litoral está exonerado del aporte, está exonerado del impuesto al patrimonio, del IRAE, impuesto a la renta, a las actividades económicas, está exonerado de los aportes patronales al BPS, hay exoneraciones de aportes en el caso del monotributo Mides, se dispuso la exoneración del cargo fijo en la factura de OCE, en la factura de UTE, es decir, son medidas que para el comerciante significan pagar menos impuesto y significan exonerarse de algunos gastos fijos que tiene su funcionamiento. Eso no se traslada a los precios. En los dos casos sucede lo mismo, entonces, ya sea en la bonificación del personal como en estos otros ejemplos que estás poniendo. Pero entonces lo que sucede también que el comerciante de Salto recibe beneficios, descuentos de los costos fijos, digamos, que tiene, pero no lo traslada a esos ahorros, digamos, a adecuar el precio de los productos a la baja. No ha habido un traslado en toda la región, no ha habido un traslado, entre otras cosas porque el volumen de las pérdidas prácticamente equipara el beneficio. En la medida en que el comerciante ha tenido una disminución en sus ventas del 30% y en algunos sectores como las farmacias y las estaciones de servicio, la pérdida o la disminución en la venta ha rondado el 40%, un beneficio se equipara con el otro. Entonces eso hace de que el uruguayo siga cruzando. Y lo otro, de que no es sencillo dejar en manos del comerciante el trasladar los precios. Me parece que el gobierno debería cuantificar si el alivio fiscal significa tanto. Bueno, eso debería trasladarse en un determinado porcentaje a los precios. Como eso no se lo ha fijado y queda al arbitrio o al libre albedrío o decisión del comerciante, no es fácil unificar entre los propios comerciantes y dentro del comercio hay sectores que tienen más y menores pérdidas. Un dato que un poco refleja la problemática, ¿no? Una pasta de diente en las farmacias de Salto o de Paysandú o de la ciudad, el litoral que uno se le ocurra, 100 pesos. Uno cruza a la provincia de Entre Ríos y esa misma pasta cuesta 20 pesos. Es decir, hay una diferencia de 5 a 1. Entonces, eso genera ese trasiego tan importante. Y creo que, sobre todo, las cámaras empresariales han tomado conciencia de que, si bien fue un problema que nació en la región, el epicentro fue Salto Paysandú, hoy ya está afectando a la propia capital del país, porque hemos escuchado expresiones públicas y declaraciones públicas de cámaras empresariales capitalinas o de alcance nacional, en donde están planteando que esos comestibles o alimentos que estaban ingresando por Salto y por Paysandú hoy están llegando a las góndolas de los comercios y de los supermercados de Montevideo. Porque, bueno, en definitiva, somos un país que en 5 o 6 horas lo recorremos de punta a punta. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, me imagino que la ministra Arbeleche, a partir de esto, estará analizando la situación. Para nosotros, seguimos, la solución ideal debería ser que el Mercosur hubiera avanzado y que, bueno, estuviésemos en otra fase del Mercosur, ¿no? El tratado de 1990 establece el libre tránsito de bienes, servicios, personas y muchas otras cuestiones. Han pasado 33 años, no hemos logrado coordinaciones a nivel macro de las economías de los países, y ahí creo que es más que buscar responsable, creo que ahí es un poco responsabilidad de todos, ¿no? De todos los países que integran el Mercosur, de todos los partidos políticos, porque en definitiva el Frente Amplio fue gobierno, el Partido Nacional fue gobierno, el Partido Colorado fue gobierno. Capaz que Uruguay tuvo muchísima disposición, pero nuestros hermanos gigantes, entre ellos, muchas veces no se han puesto de acuerdo. Y como no existe esa coordinación a nivel de las economías macro, bueno, surgen estos problemas. Y eso, bueno, lleva a que a veces las mejores soluciones no podamos acceder a ellas. Y luego están las soluciones posibles. Y dentro de las soluciones posibles, la que vemos puntualmente es la importación directa, que incluso ha motivado que legisladores de la propia coalición y legisladores del Frente Amplio hayan presentado 4 proyectos de ley que están en el Parlamento. Bien, te planteo una pausa y hablamos de otros temitas después. Frecuencia abierta. Información confiable. 17 millones de pesos invertidos en capacitación y formación laboral para nuestra gente. 36 cursos gratuitos impartidos en todo el departamento. Oficios con salida laboral. Alambrador, apicultor, arte decorativo, técnico en aire acondicionado, cocina internacional, corte y confección, electricidad, gastronomía, inglés, portugués, mozo, panadería y repostería, peluquería, tapicería, tejido y mucho más. Maldonado Solidario, una forma de pensar y actuar por y para nuestra gente. Junto a ellos, construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. Aspen FM confía su energía en Florín Generadores, equipos de última generación para todo el país. 4222-4468. www.florin.com.uy. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Frecuencia abierta. Información confiable. Quiero aprovechar esta conversación, Víctor, para hablar contigo sobre el Frente Amplio. Sí, sobre la situación real del Frente Amplio. Está confundiendo con el escritor. ¿Por qué? Víctor Lima. Ah, perdón, Andrés, perdón. Sí, sí. El famoso Víctor Lima. Sí, sí, sí. ¿Tenían algún parentesco? Sí. ¿Sí? Lejano, pero sí. Bueno, sí, te pido tenemos disculpa. Un parentesco. No, al contrario. Es todo un honor que me confunda con Víctor Lima. Sí. No. Un gran hombre. Ya tenemos un escenario que se denomina Víctor Lima. Sí, claro que sí. Que motiva que todos los años haya muchas actividades y espectáculos que, bueno, convocan al, al salteño y al turista. Bien, bien. Te pido las disculpas, Andrés. Quería hablar contigo sobre el Frente Amplio y la situación actual del Frente de cara al futuro. Sí. ¿Sí? Sigo considerando, y muchas veces lo hablamos acá en el micrófono, que me parece que el Frente no le encuentra la fórmula a su vínculo con el interior. Y te pido que me corrijas si no compartes conmigo este comentario. Y a su vez también me llama la atención una cosa. El Frente hoy está manejando, en términos reales, tres posibles candidaturas para la próxima elección nacional. Y de los tres, dos son del interior. Parece un contrasentido, ¿no? Que por un lado el Frente no encuentre la forma de llegar a la gente del interior y por otro lado tenga tres candidatos que dos sean del interior. Bueno, alguien puede estar diciendo, bueno, tiene dos candidatos del interior, ¿de qué te estás quejando? Bueno, es como una división de fuerzas entre la gente del interior. ¿Hay posibilidades en este proceso de aquí a la definición de las candidaturas del Frente Amplio que los dos candidatos del interior terminen en una propuesta común? En realidad yo creo que deberíamos ser cuatro, ¿no? Y no tres. Mario Vergara. Estás contando a Mario Vergara. Mario Vergara, sí, creo que. Bueno, pero formalmente hasta el día de hoy hay tres. Sí, sí, sí. Pero sí. Mario también ha expresado públicamente. Ha expresado. ¿No? Ha expresado. Y yo creo que el Frente necesita también esa expresión de lo que sería el astorismo, ¿no? Uh-huh. Sabido es que Astori, por su problema de salud, ha anunciado públicamente que, bueno, se retiró de la vida pública. Más allá de que cada tanto da opiniones sobre distintos temas, pero esa corriente del Frente Amplio, que bueno, uno la puede identificar como el astorismo, entendemos que debe tener una expresión electoral porque le llega a un público, le llega a un uruguayo de clase media, que de repente otras candidaturas no lo pueden hacer. Y creo que el Frente Amplio no se puede dar el lujo de dejar a nadie afuera. Tengamos en cuenta que yo considero que va a ser una elección pareja, más allá de todo lo que se dice y de repente el exceso de confianza, que no creo que sea bueno. Sí tener, por supuesto, motivación, pero no creer que una elección está definida y sobre todo cuando estamos a un año y medio. Yo creo que va a ser una elección pareja. Creo que el Uruguay está dividido en dos mitades. Lo vimos en el 19, en la elección nacional. Lo vimos dos años y medio después, en lo que fue la elección de la LUC, los 135 artículos de la LUC, en donde la diferencia volvió a ser de 20.000 votos. Ahí me estás hablando con relación a la elección nacional. A la elección nacional. Entonces creo que pensé que me decías que iba a ser una elección pareja lo de la interna del Frente para elegir la candidatura. Ojalá que sea pareja, ¿no? Y ojalá que sea una elección donde participen, porque también, ¿no? Es algo que uno, por lo menos en mi caso, no he podido entender por qué el Frente Amplista no participa de la interna. Es toda una incógnita, porque es una forma ya de empezar a tomar fuerza y es una forma también de que el Frente Amplista empiece a manifestarse y de dar legitimidad a sus candidatos. Y no es bueno. En el 2019, por ejemplo, en la interna de junio del 19, votaron 250.000 Frente Amplistas. Y si uno mira la votación de los partidos que luego conformaron la coalición, superaron los 600.000 votos en la interna. Entonces, es un punto de partida que no es positivo, que no es bueno, ¿no? Arrancar casi 3-1 debajo en una elección interna, remontar, eso no es sencillo. También eso genera opinión en muchos uruguayos. Entonces creo que el Frente Amplista debe participar en la interna. Si bien no es una instancia obligatoria, pero... ¿Y no tendría que serlo? ¿Cómo? ¿No tendría que ser una instancia obligatoria? Creo que sí, que si se pudiera en algún momento hacerlo. En Argentina es obligatoria, sí, por ejemplo. Si se pudiera hacerlo obligatoria, creo que sería bueno, porque es una forma también de legitimar a los candidatos de cada partido. Cuanto mayor sea el respaldo del candidato, creo que más legitimado se va a sentir y además va a generar a que todos ya participemos activamente en esa instancia. Luego son 3 meses lo que nos queda. Reitero lo que es lo del principio. Considero que deberían ser 4 precandidatos. En el interior, yo creo que más que discurso, más que estrategia, más que elaboraciones doctrinales, hay que estar en el territorio. O sea, no tiene mucho misterio, no tiene mucha ciencia esto. Es estar en el territorio, generar el vínculo personal, el mano a mano con cada uruguayo, con cada compatriota, escuchar mucho, escuchar, tener la capacidad de escuchar, no ir con la intención o con la voluntad de dar un discurso que nos escuchen 20, 30 minutos como si trajéramos la verdad revelada y después que no haya devolución, se termina la exposición y el candidato se va. Yo creo que no, en el interior pasa por otro lado. Pero además de escuchar, tampoco alcanza con escuchar. Uh-huh. Es decir, hay que escuchar, ahora es sí. Cierto. Pero después que se escucha, después, las propuestas que llegan de la comunidad tienen que verse reflejadas en acciones concretas, si se es gobierno, en las decisiones de gestión. Si se es oposición, bueno, vamos a introducir, a incluir esas propuestas en un programa de gobierno que sea un programa de gobierno que contemple el país. Porque si bien somos un país de 176.000 kilómetros y de repente junto o comparado con nuestros vecinos que son gigantes, es un territorio pequeño, pero dentro del Uruguay tenemos regiones y las características del este, de este país, no son las mismas que las características que tenemos nosotros o las dificultades que tenemos en la frontera con Argentina, aún sacando la diferencia de precios. Y creo que eso tiene que verse reflejado en un programa de gobierno que no sea un mamotreto de 200 páginas que no lo lee nadie, o que si se quiere leer hay que hacerlo con un diccionario, sino un programa ameno, sencillo, con propuestas claras, en donde el Frente Amplio le diga, bueno, para los próximos 5 años, en materia de trabajo, estas son nuestras propuestas. En materia de seguridad, en donde el Frente se equivocó y la coalición también se equivocó, yo creo que deberíamos, como país y como sistema político, tener la capacidad de decir, reconozcamos que nos equivocamos todos. Vamos a elaborar políticas de seguridad que sean de Estado y no tanto de gobierno. Hay países que lo han logrado. Ahora, si nosotros seguimos en esa chiquita de pasarnos factura por lo que el Frente hizo mal en materia de seguridad cuando fue gobierno y por lo que la coalición en estos 3 años no ha podido resolver, ¿quién pierde? La gente, el ciudadano. ¿Y en qué termina eso? En descreimiento. En descreimiento en los políticos, en descreimiento en la democracia, y eso es lo peor que puede pasar. Entonces creo que hay que dar señales. He escuchado de la coalición la voluntad de generar una mesa de diálogo. En su momento el presidente del Frente Amplio también lo planteó. Bueno, si hemos escuchado voces en el mismo sentido, ¿por qué no nos sentamos en torno a una mesa a discutir políticas de seguridad? Sobre todo porque tenemos un gran enemigo, y creo que nos vamos a estar de acuerdo todos, que es el narcotráfico. Y cuando uno ve otros países, después que el narcotráfico entra, es muy difícil. Entonces, bueno, acá estamos a tiempo de que el narcotráfico no termine de consolidarse en nuestro país. Es un proceso que se da a nivel del mundo. Entonces, bueno, creo que en materia de seguridad tenemos que tener la capacidad de generar esas instancias y en el programa de gobierno también que haya propuestas concretas sobre seguridad, perdón, sobre salud, sobre educación, sobre vivienda, que sea una campaña, por lo menos en mi caso estoy convencido, o es lo que pienso hacer, a partir de diciembre, cuando tengamos el programa de gobierno aprobado, se aprueba en diciembre. En diciembre de este año hay un congreso del Frente, se aprueba el programa de gobierno y se habilitan las precandidaturas. En mi caso, a partir de diciembre, y bueno, saldremos a recorrer el país y de repente estaremos aquí en Maldonado y aquí mismo, pero ya hablando de las propuestas del Frente Amplio, que creo que es lo que el ciudadano está esperando, ¿no? Que diga, bueno, el Frente propone esto, la coalición propone esto otro, y en función de las propuestas que el ciudadano pueda elegir. Creo que debería encararse la próxima campaña de esa manera. No tanto en pasarnos facturas, en decir lo que hizo mal el otro, que todos tenemos errores en el ejercicio de la gestión. Pero creo que el Frente debe convencer en base a propuestas, en base a lo bueno que hizo en sus 15 años y en base a corregir en lo que nos equivocamos. Hay muchos temas para hablar, pero poco tiempo. Sí. Siempre. Pero siempre es muy interesante este mano a mano, sí, que tenemos, ¿verdad? Así que tengo que ir redondeando esta conversación, agradecerte que hayas venido a visitarnos por acá por el estudio, desearte una buena estadía, como siempre, acá en el departamento de Maldonado. Y el saludo para la gente allá del litoral, de Salto específicamente, y que ojalá empiecen a revertir estas dificultades que están enfrentando. Muchas gracias. Agradecerte por siempre darnos la posibilidad de estar en el programa. Siempre digo que me siento y me he sentido muy a gusto, así que agradecértelo, agradecer a la audiencia. Y bueno, allá dentro de un par de meses vamos a tener el inicio de obras del aeropuerto, y a partir de ahí seguramente... ¿Qué expectativa genera el aeropuerto? Sobre todo en turismo, poder vincularnos con el este del país. He tenido incluso Gerardo Viñales, que está aquí. Hemos participado de varias instancias con asociaciones vinculadas a la actividad comercial turística, la Liga de Punta del Este. La Liga de Punta del Este, sí. Y también estuvimos en Piriápolis. Y bueno, hay una gran expectativa en que cuando tengamos el aeropuerto, generar un vínculo distinto. Porque está claro, y uno entiende, un traslado de Maldonado hasta Salto, por rutas nacionales, son varias horas, 6-7 horas. Para ir un fin de semana... es demasiado, o sea, 7 horas para ir, 7 horas para volver, para estar allá 2 días, y está claro que no es atractivo. Entonces creo que la conectividad aérea nos va a permitir un vínculo más fluido entre Punta del Este y Maldonado y el departamento de Salto. Por cierto, firmamos un acuerdo con algunas empresas de transporte que hacen el servicio Salto con Punta del Este, en donde aquellos que viajen por estas empresas tienen la posibilidad de al llegar a Salto tener descuentos de hasta el 30% en los alojamientos. Bueno, es una primera medida, pero sigue siendo transporte carretero con todo el tiempo que insume el traslado. Yo creo que con la conectividad, las obras empiezan allá por julio de este año, a fin de año tendríamos las obras culminadas. Y bueno, la expectativa ahí que tenemos es generar un vínculo con esta zona del país y que el turista del este pueda ir al litoral y que el turista del litoral pueda llegar a esta zona. E inclusive el turista argentino que puede cruzar el río, por supuesto, dejar su vehículo allí o venir por tierra y en un avión estar en poco rato acá. Creo que va a haber un antes y un después. Sí, claro que sí. Un antes y un después a partir de esta inversión que se va a hacer en el aeropuerto de Salto. Gracias por esta interesante charla. Muy gracias amable. A ustedes. Andrés Lima, el intendente de Salto, estuvo acá en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.